joven que yo amaba, bienvenido al parto Navidón. Donde está la esposa Navidad componiéndose el estribido, arreglándose el rey Navidón, la rica del parto Navidón. ¿Por dónde, churumbe? Eso, y échale ganas, oiga, zapatele duro, que se oiga ese tambor. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener: buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr. Bienvenido el pavido návido, donde está su esposa návida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, la cicada del pavido návido y el cordón de churumbe. ¡Eso! ¡Échale gala, pues! Arreglándose el peinávido, la cicada del pavido návido y el cordón de churumbe.